Nadie escarmienta por cabeza de otro. Se cometen errores. Soy un ser humano. Ey, hermano, escucha que canta esta canción. Y al recarcelero, abrita mi celda. Unos años atrás, cuando en mi juventud empecé a caminar, teniendo aunque buena pizza, nada podía cambiar. Hasta que mal en el sistema empezó a funcionar, haciendo vaina. Pero tenía necesidad, pensando que la autoridad no me podía tocar. Hasta que tarde, porque yo me vine a enterar que también un artista tenía que pagar. Y al recarcelero, yo te amo, no te voy a olvidar. Cuando vino mi desgracia, qué casualidad que solo dos, tres hermanas me pudo visitar. Solo el rostro de maltrato de mi mamá, que ninguno de esos días me pudo abandonar. Ya no puede dormir, rezando para que no me pase nada, mira. Por eso escúchate, no quiere advertir. Tienes tu libertad, pensa, no la dejes ir. Y al recarcelero, abre mi